Yo sé que tú vendrás. No sé, te esperaré. Un mango aquí en la esquina, nuestra vez. Tu casa, siempre quise saber que ha sido la razón para escapar de mí y la boa. Afuera llueve tanto, adentro tanto frío, que solo estoy vacío en este cuarto mío. No te puedo olvidar, no puedo respirar cuando recuerdo que te has ido, que te has ido. Por si vuelves, dejar encendida la luz del alcoba donde te adoré. Por si vuelves, dejaré unas rosas y un montón de espinas por las que lloré. Por si vuelves, dejar entreabierta la puerta de todo lo que te dejé. Pero debes saber que si vuelves a mí, no te vuelves a ir. Oh, oh, oh. Hey. Que tú vendrás, no sé, te esperaré, fumando aquí en la esquina nuestra vez. Tu casa, siempre quise saber que ha sido la razón.